Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Actualmente escuchamos decir a muchas personas conocidas y semiconocidas que se encuentran sometidas a un gran estrés, que generalmente las lleva a padecer enfermedades físicas, psicológicas o emocionales. Y nos preguntamos si también podríamos llegar a padecerlo cualquiera de nosotros. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo identificarlo? Llamamos estrés a la tensión que sentimos cuando nos enfrentamos, en general, a alguna forma de exigencia y también al enfrentar situaciones amenazantes. Esa tensión nos permite hacer uso de recursos adicionales como la agudeza mental, la visual y auditiva, la fuerza física como resistencia al cansancio. Todos los cambios en la vida generan algún nivel de estrés. El estrés, en condiciones normales, nos ayuda a afrontar las exigencias y desafíos del día a día. Sin estrés, no nos levantaríamos de la cama en las mañanas ni alcanzaríamos nuestras metas. Cuando el estrés se torna excesivo, nos hace irritables, nos genera dificultad de concentración y nos hace susceptibles de enfermar física o aún mentalmente. La calidad del trabajo se afecta, aumenta el ausentismo, baja la productividad y deteriora el clima laboral. Esto es particularmente sensible cuando son los líderes los que están bajo mucha presión. El estrés es contagioso. Un jefe estresado echa a perder la moral y el entusiasmo de cualquier equipo de trabajo. Lo mismo que un papá o una mamá estresados pueden afectar la calidad de vida de su familia y viceversa. ¿Qué se puede hacer para superar el estrés? La fe es importante porque abre las puertas del corazón para sentir y vivir el amor divino en nuestras vidas. A través de la oración cristiana, de la comprensión del valor del dolor, como lo hace Jesús, tenemos la posibilidad de conocernos a nosotros mismos y la reacción de forma más equilibrada a las tensiones de la existencia humana. Comprendemos igualmente que es necesario un entrenamiento para el perdón y para la eliminación de la ira, de la envidia, de la angustia y de otros sentimientos negativos. Es fundamental la búsqueda de la paz para vivirla en el hogar, en el ambiente de trabajo, dentro de la sociedad. Tiene que estar centrada en Jesús, el médico de las almas, que afirmó tener la paz verdadera para ofrecernos. La paz en nosotros no resulta de eventos externos especiales, sino de nuestra tranquilidad de conciencia en el deber cumplido. San Agustín decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Por eso, primero hay que poner orden a nuestro interior para tener una actitud positiva ante cualquier circunstancia de la vida. Además, si estamos cerca de Dios, nos sentimos que somos unos privilegiados, porque Él es el Rey del mundo y todo está sometido a su voluntad. Por lo tanto, a su lado no debemos temer y podemos estar con serenidad, pase lo que pase. Aunque algunos sucesos puedan alterarnos un poco inicialmente, luego de orar un momento desde las posibilidades que nos da la fe, tendremos los medios para salir adelante. Siempre la gran pregunta debe ser: ¿cómo reaccionaría Jesús en este momento? Y tratar de obrar en consecuencia. Si queremos realmente vencer el estrés, es necesario guardar la paz, tenerla como patrimonio. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.